3, 2, 1, go, go, go, go. CW54, emisora del Este. Minas, La Valleja, República Oriental del Uruguay. Presenta a partir de este momento. El deporte más popular del mundo. El fútbol. Fútbol. Personalidad, trayectoria, objetividad y experiencia avalan e identifican a nuestros periodistas. Bienvenidos. Aquí comienza el antes del fútbol. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos al fútbol. Aquí se hace presente el equipo de la gente Fútbol Total en la 54 para la mayor audiencia comprobada. El saludo a quien les habla aquí desde Estudios Centrales, Javier Bernachina. Contamos con la presencia de Fabricio, Fabricio Noria, en controles. Vamos a disfrutar de toda la actividad del campeonato minuano, de los playoffs. Como siempre, lo vas a vivir en la radio del fútbol, la 54, en la radio más futbolera. Arranca la previa de sábado, arranca el equipo de la gente. Le damos la bienvenida a Fernando Blanco, a todo el equipo. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo están? Señoras y señores, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. El enorme placer de saludarlos, bienvenidos a la emisión fútbol en la previa de la 54 esta tarde. En una jornada de lluvia, torrencialmente en este momento, al menos aquí en la zona de la Usina. Suponemos que todo en la ciudad de Mina, ¿no? Pero a veces no llueve de la misma manera o con la misma intensidad en diferentes lugares de la capital del departamento de La Valleja. En este momento llueve de forma torrencial aquí en la zona de la Usina, en la cancha de Olimpia, donde estamos apostados desde hace un buen rato para el inicio del antes del fútbol, rumbo a lo que será las 3:30 de la tarde, cuando tendremos en el dial de la 54, en el 1580 AM en su dial, en duplex, una gran transmisión que hemos preparado con todo el equipo de Fútbol Total. Estaremos, por supuesto, con Rodrigo Villeni y con Waldemar Martínez, que ya están en línea, que en un instante ya los vamos a saludar desde la cancha de Barrio Olímpico, con ese gran partido que también se juega esta tarde entre Barrio Olímpico local, La Valleja visitante. Aquí estaremos acompañando al número uno del Este, Omar René Guillén, con el partido que van a disputar los Alas Rojas, Olimpia local en su cancha, frente al Club Atlético Lito. Recordamos, partidos de ida por las semifinales de la fase de playoff del torneo minuano. Vamos a saludar, como corresponde, al locutor de la 54, nuestro querido amigo Javier Bernachina. Un gusto de saludarte, Javier, muy pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando, el gusto es mío de saludarlo como siempre, de ser parte de Fútbol Total. El deseo de buen trabajo por ahí, bueno, una tarde gris, pero el color se lo pone el fútbol, Bueno, lo intentaremos, Javier, Saludo para Fabricio Noria, que está operando la emisión deportiva como siempre, con esa eficacia que lo hace allí con las dos líneas esta tarde abiertas para que no se pierda nada toda la audiencia de Fútbol Total, la mayoría en el departamento, con el relato de Rodrigo, por supuesto, allí en la cancha de Barrio Olímpico, y el comentario Waldemar Martínez, y estaremos apareciendo cuando aquí lo amerite el partido, con situaciones de gol, con los goles naturalmente, si es que se dan en el partido, y con todo lo que aquí ocurra con Omar Guillén en el relato también de la 54. Como ustedes verán, puesto de relator y comentarista en las dos canchas, así trabaja el equipo de Fútbol Total esta tarde. Luego del informe de Javier, voy a volcar las líneas a la cancha de Barrio Olímpico para saludar a Rodrigo, a Waldemar también allí en la cabina 1 de la cancha del Pico Pico. Informa, Red Pagos más cerca. ¿Qué dicen, compañeros? Muy buenas tardes, un gusto de saludarte, Rodrigo. Vamos a comenzar ya el antes del fútbol. Muy buenas tardes. No sé si lo tengo ya en línea, Rodrigo, ¿no, Fabricio? ¿Javier? ¿Ya está en línea? En línea estaba, sí. Bueno, ahí. Capaz que entonces todavía... Algún inconveniente quizá, a ver. Bueno, de repente la línea se cortó, hay que estar atento allí a ver qué es lo que pasa. Me decían que tenían a Rodrigo pronto y a Waldemar Martínez. De igual manera, esperamos entonces que tú nos digas desde allí, Javier, cuando lo tenga por interno. Fabricio Noria para allá saludar a los compañeros en la cancha de Barrio Olímpico. Reitero, jornada absolutamente inhóspita para espectáculos al aire libre. Lamentablemente ya estaba pronosticado que íbamos a tener un sábado con lluvias, por más que se anuncia también por los expertos en meteorología que con el devenir de la tarde y más cerca de la tardecita estaría mejorando considerablemente el tiempo. También uno toma en cuenta lo que será el festejo esta noche de la Noche de los Fogones con, bueno, lo que va a ser la participación de números muy importantes musicales y todo lo que significa esta clásica fiesta popular que vive nuestro departamento y la ciudad de Minas en la Semana de la Valleja. Ojalá que pueda ir mejorando con el correr de la tarde el tiempo, no solo para el fútbol, pero fundamentalmente para esa jornada de la Noche de los Fogones, con mucha gente trabajando, con mucho esfuerzo, y también, por supuesto, para todos los que vayan a disfrutar de la Noche de los Fogones. Veremos qué pasa con el tiempo y con el clima. Reitero, ahora amaina un poquito la lluvia aquí en esta zona de la ciudad de Minas, en La Usina. De igual manera, jornada, reitero, con precipitaciones, lindo para escuchar la radio, lindo para estar en Duplex con los dos partidos que tendremos esta tarde por Emisora del Este. Javier. El dinero electrónico en Uruguay es Mi Dinero, la prepaga de Red Pagos. Con Mi Dinero para ir local puedes cobrar tu sueldo, pasividad, comprar en cualquier comercio de Río más cercano, retirar efectivo, recargar tu tarjeta en locales de Red Pagos. Solicitala gratis en Red Pagos. Su automotor no arranca, se quedó en la calle, no sabe qué hacer. Llámenos que lo auxiliamos en forma gratuita. Jauregui Neumáticos, anote este número 444-258-64. En Credit Compras te llenamos tu bolsillo de efectivo en minutos. Pasa por Credit Compras, teléfono 444-326-43. Alquila un auto en Minas Rentacar por quincena y por mes. Minas Rentacar, ruta 8 y 12, teléfono 444-201-90. Con la primavera, renovar su casa. Para Colmedo le ofrecemos más de 50 modelos de cerámica y mejor pegamento con precios increíbles. Consulte precio, Luis Alberto Herrera 474. Herbalife, llegó la Valleja, el complemento nutricional número uno del mundo para verte bien y sentirte mejor. Llama al 098-112-161 o al correo electrónico pipoyoli@yahoo.com. Recordemos que también esta tarde se juega, pero a las 16 horas, el clásico del Este en la categoría sub-15, primera final del Este, podríamos decir, Maldonado, La Valleja en el campo municipal Domingo Burgueño Miguel, y allí estaremos también con toda la información. Hoy vamos a tener mucho fútbol, no solo en el ámbito local con los dos partidos que ya mencionábamos, con Olimpia Listo y también con Barrio Olímpico y La Valleja, transmisión en duple con un gran esfuerzo de todo el equipo de Fútbol Total, sino que también estaremos segundo a segundo con lo que pase el Maldonado, con Maldonado y La Valleja, partido de ida por cuartos de final del Campeonato Nacional de Selecciones Sub-15. Somos la única estación de servicio certificada en gestión ambiental de Minas. Somos Telagorri, SRL, la ANCAP de la Ruta, Engrase Lavado, Minimercado, ANCAP de la Ruta, abierto las 24 horas. Empresa Bruno, uniendo Minas y Punta del Este, servicio por Ruta 60 Interbaniaria. Minas, Pantazúcar, San Carlos, Priápolis, Maldonado y Punta del Este. Agencia Minas, teléfono 444-230-59 y Maldonado 4224-4195. Nuevo Sabor, roticería, salón de té, servicio de catering y eventos frente al Liceo Fabini. Nuevo Sabor, teléfono 444-224-18. toda la tecnología puesta a su disposición. Centro Tecnológico Automotriz Ramón Fernández Secane para pesados, Volvo, Secaña, Mercedes, Volkswagen, Chino, todos los modelos de camiones y autobuses. Por algo los mejores no se eligen. Contacto al 029-841-693 en Minas. ¿Qué estás esperando para tener tu tarjeta Creditel, nuestra tarjeta? Solicitala hoy mismo con tu cédula. Creditel, 18 de julio, esquina 25 de mayo. ¿No lo escuchó? ¿Le cuesta oír? ¿Necesita audífonos? Agende su consulta con nuestra fonaudióloga al 444-220-17. Audífonos alemanes en Óptica Minas. Vamos a ir preparando algún gol de Barrio Olímpico, algún gol de La Valleja en la previa al fútbol con Fabricio Noria, también de Elito y de Olimpia, que son los semifinalistas de la fase de playoff. Esta tarde aquí en nuestra ciudad se van a estar jugando los dos partidos al unísono a partir de las 3:30 de la tarde. Con ella o con él o con quien quieras y a la hora que quieras. Eros Motel, totalmente renovado en la avenida Fabián y Rocha. Cuidamos tu privacidad, vení, sentí la diferencia en Eros Motel. Ahora vos y tu familia tienen soluciones para todo. Soluciones cash, mucho más beneficios. 0855-77, terminas en peatonal 25 de mayo. Cash, líder en confianza. Carnicería Insaurralde premia a sus clientes. Sorteamos todos los fines de semana una orden de compras. Vos podés ser el próximo. Yauri entre Sánchez y Sarandí, teléfono 444-333-88. Metegol, la mejor cancha de fútbol sin colminas, tablero electrónico, vestuario y el mejor césped. Vení a Metegol, divertite con amigos. Por reservas al 098-760-635. Camino rumbo a Santa Lucía. Productos Catibelli, tradición y calidad, distribuye Marcelo Robaina. Pedidos al 098-312-868. Catibelli es Catibelli. Usted me avisa, Javier, cuando tengamos a los compañeros en cancha de Barrio Olímpico, ¿verdad? Sí, por supuesto, Fernando. Bien, perfecto. Farmacia Williman, en su moderno local de Williman, casi 33, 24 horas a su servicio, con la línea más completa en medicamentos. Teléfono 444-251-88. Muy bien, Fernando, ya tenemos a Rodrigo y a Waldemar en la otra línea. Bien, perfecto, me voy a la cancha de Barrio Olímpico, recibo a los compañeros con el gusto de siempre. Muy buenas tardes, bienvenido, un saludo para ti, Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos los compañeros, a Fabricio Noria, a Javier en Estudios Centrales. Estábamos obviamente solucionando los últimos retoques para que se pueda estar relatando en simultáneo desde los dos escenarios deportivos, como generalmente lo tiene acostumbrado el equipo de fútbol total, trabajando en todas las canchas, hoy cubriendo las dos semifinales, relatando más René Guillén desde cancha de Olimpia, y quien les habla relatando junto a Waldemar Martínez. Fernando Blanco va a acompañar a Omar, ya se los anunció hace un ratito Fernando. Acá en estos momentos no llueve, cayó un chaparrón de unos cuantos minutos, pero bueno, no está lloviendo aquí en la cancha del equipo de Barrio Olímpico. Ya está la terna arbitral dentro del terreno de juego haciendo reconocimiento, se prepara La Valleja, que llegó hace minutos nada más para comenzar el calentamiento. Veo calentar aparte a Capretti, el zaguero que tuvo una semana complicada, que terminó lesionado, está entre algodones y bueno, está haciendo un calentamiento aparte. Sus jugadores, los jugadores de Carlos Duque, no han ingresado a la cancha a calentar, solo está Capretti probándose para ver si puede llegar. Veremos si puede o no el seguramente quien intentará ser el zaguero titular en el equipo de Barrio Olímpico. Me va a acompañar Waldemar Martínez, ya lo saludo. ¿Qué dice Walde? Buenas tardes, buen trabajo. Muy buenas tardes, Rodrigo, el saludo para ti, para Fernando, para Omar, para el resto de los compañeros, para Javier en estudio, para Fabricio y para todo el resto del equipo de Fútbol Total por CW54, emisoras del Este de Minas. Un gusto enorme estar nuevamente en una transmisión fútbol. Aquí estamos en la cancha del Club Barrio Olímpico, que hace algunos minutos caía una llovizna muy leve, pero que ahora está, bueno, totalmente normal, con el cielo encapotado, sí. No hay nadie, no hay una sola persona sentada en la tribuna de la cancha de Barrio Olímpico. Todavía faltan minutos para el comienzo del partido. Indudablemente que el tiempo conspira, pero creo que la gente que está hoy con la cabeza en otra cosa, no en fútbol, está la terna. Recién vimos una conversación de Alfredo García, integrante de La Valleja, con el árbitro del partido. También habló